Desde que dejaste de brillar en tus ojos, algo me corta. Cruzo la vereda, nada me da igual, solo busco partes de mí. Desde que dejaste de brillar, tu sonrisa es la que me importa. En cualquier lugar que te pueda encontrar, estoy seguro me haré ver. Quiero que entiendas por lo menos una vez que nadie tiene la culpa de dejarse de querer. Más de mil razones que mi mente no comprende, que mi corazón ardiente no sabe perder.